Es que me vaya yo, me iré, me iré. bonita con amor. Sigue gozando, sale el sol, sigue.

Ay, Rampito, ay, Rampo, solo tú sabes mi dolor. cantito.